Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio. Recordamos el número de teléfono, es el 491-2923, por si quieren hacer algún comentario de lo que hemos estado tratando hasta ahora en el programa. Y una gran alegría para nosotros, por lo menos, no sé ustedes, está de vuelta el licenciado Alberto Farías, quien había estado ausente de la ciudad por motivos laborales, y por eso también había estado ausente del programa. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Licenciado, dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Silvana, Ramiro. ¿Qué tal, Farías? Y una gran alegría para mí, por supuesto, estar nuevamente acá con ustedes, estar en el programa, estar en esto que me gusta tanto, que es la radio. Realmente. No, en serio. Bien. La verdad, muy contento de reiniciar el ciclo. Después es verdad, por motivos laborales y también por descanso, ¿eh? Estuve viajando un ratito, un poquito, fui a ver a algunos familiares, estuve en la ciudad de Rosario, que me gusta tanto. Linda ciudad. Ciudad hermana de Mar del Plata. ¿Eh? Muy linda. Así que bueno, todo bien. Y con nuevas ideas. ¿Con nuevas ideas? Sí. A ver, cuéntenos. Ojalá que les guste. ¿Qué tenemos para inaugurar? Bueno, hoy les traigo una propuesta, vamos, una especie de prueba piloto. Si a los oyentes les gusta, podemos seguir. Si no les gusta, no seguimos. Seguimos igual. No, vos sabés que el oyente es soberano. Está bien. La vez pasada, hablando con el amigo Carbó, el año pasado en realidad, que no hace tanto, hace unos días. Decíamos, vamos a incorporar nuevas ideas, vamos a incorporar nuevas figuras, digamos, que reflejen la vida del consorcio, más allá de lo que ya hemos hablado tanto durante el año pasado y que vamos a retomar temas un poco más técnicos o por ahí un poco más áridos desde el punto de vista descriptivo de lo que es la vida en el consorcio, los roles de cada uno de los participantes del consorcio, las responsabilidades. Y se me ocurrió una idea que la he llamado, quiero compartir con ustedes a ver qué les parece. Diga. Escenas de la vida consorcial. Me gustó. Así como una gran y antigua película de Bergman que se llamaba Escenas de la vida conyugal, yo le puse Escenas de la vida consorcial. ¿Y en qué consiste la propuesta? Abordar un tema de la vida cotidiana que muchas veces pasa por escenas gozosas y otras veces escenas temidas, porque en el consorcio, a pesar de lo que dice muchas veces José, no todo es sufrimiento. Hay momentos en que uno está contento en el consorcio. Claro, totalmente. Porque parece ser que todo lo que pasa en el consorcio son conflictos, problemas. No, es como todo, ¿no? Lo que se nota más siempre es el conflicto, pero está de lo, entonces, lo la bueno idea, también. La idea, Silvana y Ramiro, y oyente, es hacer una breve lectura de algún relato literario que pinte, que refleje una temática propia de la vida cotidiana. Y después, bueno, dar lugar a poder comentar eso. Buenísimo. ¿Qué les parece? A mí así gustó. Que, si quieren ahora o después de la pausa, como ustedes quieran. No, ya mismo. Ya está. Hay mucha ansiedad. Bueno, les propongo la lectura de un brevísimo relato. Brevísimo, por eso siempre vamos a elegir relatos muy breves. Claro. En este caso se llama Encuentro. Y comienza este relato de la siguiente manera. Llegaron casi al mismo tiempo. Él apenas murmuró un saludo. El otro movió la cabeza. Después trataron de ignorarse. La espera podría ser larga. Al rato sus miradas se cruzaron y enseguida tomaron distintos caminos. Uno se entretuvo con el techo. El otro prefirió un rincón del piso. No fue, después de todo, tan insoportable como habían pensado. Ya estaban llegando y se adelantó. El otro no lo había notado, miraba sus manos. Le cedió el paso, dudaron. El gesto fue retribuido y él accedió. se instalaron rápidamente, disimulando la tensión y el temor que inconfesablemente los acosaba. Una vez más, intentaron evitarse. Fracasaron. Y entonces quedaron un instante cara a cara. Quiso hablar en el momento, pero el otro se adelantó. Fue un alivio y la tarea se le hacía ahora menos penosa. Contestó sin entusiasmo y se vio retribuido por un comentario equívoco, a media voz, lo que aumentó su ansiedad. La esperanza ahora se desvanecía. El viaje quizá fuese largo. Volvió a ignorarlo. Confiaba en que el otro hiciera lo mismo. Un largo rato estuvieron en silencio y él presagió que una terrible situación se avecinaba. Entonces tuvo un acceso de valor y lo miró a la cara otra vez. Un impulso irresistible lo traicionaba y no podía confiar en su capacidad de control. Por segunda vez, el otro le facilitó el esfuerzo mirando al piso. Lo observó entonces desde ese perverso placer de mirar sin ser mirado. Lo vio arreglarse la corbata y pensó que volvería a levantar la cabeza. Por un momento pareció que efectivamente lo haría, pero optó por mirar su reloj. Casi sin proponérselo, él hizo lo mismo. Sabía qué hora era porque la había mirado al llegar y, sin embargo, seguía con los ojos fijos en las agujas detenidas. De pronto habló convulsivamente, sin saber por qué. Dijo algo sobre la hora y que su reloj no funcionaba muy bien. Fue misterioso y fascinante cuando la cortina de hielo se derritió y el otro, estremecido, pareció recuperarse. Su reloj funcionaba muy bien y los dos tenían la misma hora. Después dijo algo más que él no entendió. Algo trivial que le llegó como un presagio del silencio que otra vez se instalaba entre ellos. Entonces tuvo miedo. Por fin se detuvieron. Lo vio apresurarse, mover sus manos nervioso y desaparecer rápidamente mientras murmuraba algo casi inaudible. No supo qué contestar. La despedida fue un alivio común, un mutuo agradecimiento por la separación lograda. Estaba solo otra vez, intensamente solo, en movimiento. El otro ahora era una imagen inofensiva y se propuso retenerla. Su cara no le resultaba familiar. Pensó que seguramente era la primera vez que lo veía, o quizá no lo recordaba. Quizá era nuevo. No parece un mal tipo, se dijo. Un sacudón lo devolvió a la normalidad. Había llegado al piso. Salió del ascensor y al cabo del largo pasillo se dispuso a abrir la puerta de su departamento. Encuentro se llama esta propuesta de Alberto Farías, que nos mete adentro de un ascensor y nos mete en una situación, ¿no? En una escena de la vida consorcial. Exactamente. Una escena, no sé si es una escena tan temida y una escena muy recurrente, ¿verdad? Así es, así es. No sé si el relato refleja, yo creo que sí, ¿no? En parte algo que hasta no saber, digamos, de qué se trataba, parece algo tremendamente dramático, pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado compartir un viaje, entre comillas, en ascensor con alguien que uno no conoce demasiado y no sabe qué hacer? No sabe cómo comunicarse, no sabe qué decir. Esta cosa tan extraña que hay en los consorcios, sobre todo en la propiedad horizontal, de una comunidad de soledades muchas veces, ¿no es cierto? Y uno de qué habla, y habla del tiempo, de alguna cosa cotidiana, esa tensión donde muchos de nosotros espera que el otro baje pronto. Y reflexionando, la pregunta sería, ¿por qué tenemos tanto miedo de comunicarnos con el otro, de ser espontáneos con el otro, además, más siendo un vecino? ¿No? Sí. ¿Qué pregunta? No ir más allá del saludo, quizá, o del comentario. Exacto. Común que vos haces referencia, que generalmente es el clima, hora, el o clima. La hora, o claro, si claro. Como estar afuera, o no se entra nunca en una conversación que tenga que ver ni con el edificio, ni mucho menos con alguna cuestión personal. Bueno, no, más difícil, a no ser debe haber casos especiales, ¿no? Y todos y todas las veces que uno se puede subir a un ascensor, esto le va a pasar y le va a pasar una cosa distinta, ¿no? Depende de, con la persona que suba. Y digamos, sí. Por ahí puede pasar que compartas ascensor más de una vez con alguien y ya vas entrando como en confianza. Por pero supuesto. Digamos que de alguna manera es lo que pasa generalmente, esta cuestión de no, de no terminar de comunicarse, ¿no? No esgrimir ninguna palabra, seguro, más seguro. Allá de un comentario. A eso habría que agregarle, por ahí en edificios muy grandes o en ciudades muy grandes, el hecho del el temor a compartir ascensor con personas que no son del edificio o que uno presume que no es del edificio. Uh-huh. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo, si no nos comunicamos y nos conocemos, ¿cómo sabemos diferenciar quién es del edificio, quién es un vecino honesto y confiable y quién es un extraño? Uh-huh. Ahí podríamos otro título, ¿no? Un extraño en el ascensor. Uh-huh. Sería maravilloso para alguna película policíaca, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podemos diferenciar si no conocemos a nuestro vecino? ¿Cómo se puede, identificar, ¿no? ¿Quién es una persona que no genera ningún riesgo para nosotros compartir un viaje y quién no? Si desconfiamos de pronto de todo el mundo. La gran pregunta es, ¿miedo a qué? Eso, yo iba a retomar el tema de la pregunta, me parece que es fundamental, ¿no? Uh-huh. ¿A qué le tenemos miedo? Yo estoy pensando, a ver, ¿a qué claro. uno le tiene miedo todos, cuando...? Sí. Ese relato refleja, creo que... No digo, no vamos a decir el 100%, pero vamos a decir el 99,99% sí. de las situaciones que uno vive uh-huh. cuando toma un ascensor, ya sea... que va de visita a algún lugar también, porque no siempre es en el edificio donde se vive. Por ahí, como yo no vivo en un edificio, lo que me sucede es cuando voy a visitar a alguien y, bueno, accedo y sube alguien más conmigo y yo no lo conozco. Y entonces, ¿para dónde miro? ¿Qué hago? Y uno realmente, ¿a qué le tiene miedo? ¿A esa proximidad? ¿A entablar una relación? No sé, ¿a qué? Sí. Yo no tengo la respuesta exacta porque además yo creo que hay múltiples motivos, pero en principio creo que hay una cuestión normal de si uno conoce poco a una persona, al comienzo se suelen hablar de temas intrascendentes o el gran tema muletilla que es el tiempo, qué calor, qué frío, etcétera. ¿Cierto? El tiempo, en estos días la luz, la tarifa de luz. La tarifa de luz, ahí podría ser un poco más, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, yo creo que en un segundo lugar en esto... existe otro miedo que no es el hecho de romper esa primera vez que hay con una persona con la cual uno, digamos, ha hablado poco, y ese segundo miedo creo que es el temor a perder la intimidad, ¿no? Algo así uh-huh. como yo me cuido no hablando, no exponiéndome en nada, no sea cosa que el otro sea un charlatán, que el otro sea un avasallador, que después me pida algo, que después me venga, usando una palabra hermosa, castiza, venga a joderme, hombre, a golpearme la puerta y decirme, perdón, usted no tendría... No tiene una tacita de azúcar. Claro, no me hinchéis los cojones, dejadme vivir tranquilo en mi departamento, ¿no? Es decir, un poco esta idea de cuanto menos me jodan, mejor. Pero, por supuesto, que a nadie le gusta de que le invadan la intimidad ni que lo vengan a molestar a cada rato. Hay vecinos... muy razonables y otros, claro, que son bastante poco razonables, ¿cierto? Eso depende de la persona de cada uno. Pero con esta idea de no hablar con nadie, llega un momento en que ese aislamiento se vuelve en contra nuestro. Porque vivimos en lugares, digamos, verdaderos palomares, donde uno no conoce el que vive al lado. Y de pronto, inclusive desde el punto de vista, ahora volviendo al tema de la seguridad, de pronto alguien golpea la puerta porque necesita pedir ayuda y dice, ¿y este no vendrá a saltarme? ¿Qué sé yo? ¿Y quién no? Si no lo conozco, hay un vecino que vive... hace 2 meses y yo no lo conozco y yo no sé quién es y no le abro la puerta. Es decir, si no empezamos de alguna manera por razonablemente intercambiar vínculos en el mismo lugar donde vivimos, evidentemente no vamos a poder construir ninguna red de solidaridad ni de seguridad y nos vamos a sentir cada vez más solos. Esta es la cuestión, esta soledad multitudinaria que uno vive en las ciudades, ¿no? Es una característica justamente de la propiedad horizontal. Y ahora, en cuanto volvamos de la pausa, podemos continuar con esto. Yo estoy pensando, yo vivo en un barrio y la diferencia que se produce en un barrio, ¿no? En un ratito nomás volvemos. Si quieren, pueden llamarnos al 491-2923 para hacer algún comentario, si quieren, ¿eh? No hay ningún problema. El Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Hay una manera de dejar tu mensaje. 491-2923. Radio Residencias, 96.5. Radio con opinión, siempre. Hoy puede ser un grato momento para escuchar ópera La Boheme, de Francis Poulenc, y De Chelefon, de Giancarlo Menotti. Una obra musical donde la ópera y la escenografía te llenan de emociones y te invitan a reflexionar. Hoy a las 22:30 horas, en la bodega del Teatro Auditorium, 25 de mayo 2865. Invita Radio Residencias. Hoy sábado, duplicate. Todas las recargas desde 30 pesos que hagas en tu Movistar se duplican. Cargas 30 y tenés 60 para que lo uses como vos quieras. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Bueno, ya estamos llegando a los últimos minutos de Las Voces del Consorcio y estamos compartiendo este momento con el licenciado Alberto Farías, que nos trajo un relato del libro Relatos para leer en domingo. De su autoría. No sé, ¿quién es el autor? Su autoría, claro. ¿Alberto Farías? No, es de su autoría. Es de su autoría. Muy bien, lo conocía, ese autor. Bueno. Alberto Farías tiene este libro, Relatos para leer en domingo, con ilustraciones de Quique Kessler. ¿Se consigue, Farías? Sí, se consigue. En algunas librerías de la ciudad. Como se suele decir, en las buenas librerías. Muy bien. O en su librería amiga. Bien, de ahí hemos sacado este relato que nos ha llevado a una escena de la vida consorcial que hacía referencia al ascensor. A mí realmente me siento excluido en parte de eso porque justamente en el edificio que yo vivo, es un edificio viejo que no tiene ascensor, es de pocos departamentos, realmente lo estaríamos necesitando, porque llegar al segundo piso por escalera es medio de... Pero escúcheme. Sí, pero a veces uno. Pero son años ya. Claro, cuando son hace años. 5 o 6 años que uno sube y habiendo baja. Escalera no se recomienda el uso del ascensor. Claro. ¿Ah, sí? Pensá en la salud. Estás ganando en años de vida. El problema ahora es el cochecito y la bebé. Claro. Ahí es claro. Un tema. Ahora cuesta más. Ahora entiendo. Y también, bueno, fuera del aire, yo comentaba que vivo en un barrio y cómo entre los vecinos, la única forma que hemos encontrado de estar más seguros es tener nuestros números telefónicos, comunicarnos, más o menos conocer el movimiento de cada una de las casas, no en profundidad, pero más o menos. Y de esa manera, si uno ve algún movimiento extraño, por ahí comunicarnos con esa persona, e inclusive ahora estamos viendo de tener alguna forma de comunicarnos y darnos cuenta de que realmente está pasando algo o no está pasando nada. Y eso es la diferencia que se vive, que se respira por ahí en un barrio, ¿no? Sí, seguro. Donde si bien uno también trata de mantener su intimidad y no, que el vecino no sea avasallante y que es un derecho se entrometa, natural, digamos, pero claro. Está esta cuestión de hemos llegado a la conclusión de que si no nos cuidamos entre nosotros, por supuesto, va a ser difícil que alguien de afuera nos cuide, ¿no? Además mejora la calidad de vida, la comunicación mejora, exacto, la calidad de vida, ¿no? Exacto. Y la sensación de que uno tiene de que el vecino también está pendiente, eso seguro, también seguro, da mucha gratificación. Seguro. Así que bueno, por ahí es algo como para tener en cuenta en la propiedad horizontal, ¿sí? Sin duda. Creo vamos a ir a un mensaje que tenemos, vamos a escucharlo. Estaba escuchando el programa, me resulta muy interesante y quería consultarles acerca de un problema que es muy común ahora. ¿Qué se debe hacer cuando hay grandes deudores de fianzas en un edificio? Bueno, perdón, Laura de la terminal, muchas gracias. Muy bien, Laura, le agradecemos por lo del buen programa y por el llamado. Grandes deudores en edificio. Es un tema que hemos tratado y que en todo caso lo dejamos para algún otro día. Generalmente la administración actúa judicialmente, ¿no? Pero bueno, ya en otro día con más tiempo lo desarrollaremos. Si no, le decimos que en lasvocesdelconsorcio.blogspot.com, allí si entran a revisar el blog van a poder en algún momento algún abogado, sí, Gabás, claro, el doctor Constantino, el doctor Florio también habló del tema. Nos han explicado, pero en todo caso también en próximas visitas que tengamos será un tema que quedará agendado. Bueno, Farías, realmente estamos prácticamente cerrando. Le vamos a agradecer su reincorporación en el año 2009. Lo esperaremos en sucesivos programas. Veremos cómo seguimos implementando esto de las escenas de la vida consorcial, algo que veníamos conversando bastante en el café. Sí, sí. Y que realmente hemos pasado a implementarlo al aire y está muy bien. Los proyectos hay que efectivizarlos. Claro, hay que llevarlos adelante, si no, quedan ahí nomás. Está bien, es bueno tener sueños y proyectos, pero sí, en algún momento hay que concretar. Es bueno tener sueños, pero no hay que dormir. No hay que dormir, sí. Si no, alguno seguro que está despierto y sale con ese proyecto. Antes de irnos vamos a leer algo que nos ha llegado al mail del programa, que es lasvocesdelconsorcio@gmail.com. Exactamente. El sábado pasado se comunicaba con nosotros Mario del Centro y nos decía que la Federación Argentina de Consorcios iba a hacer una movilización, una reunión, algo así. Nosotros hemos recibido de parte de Mario del Centro este correo y la Federación Argentina de Consorcios viene trabajando con la máxima seriedad en el problema de gran magnitud que abarca los hogares de la mayoría de los argentinos por el desgraciado problema de las expensas y el manejo que han tenido hasta el presente. Uh-huh. Dentro de todo lo actuado hemos denunciado el incumplimiento de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado desde hace 60 años ante la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo máximo del mundo de las relaciones laborales entre empleados y empleadores. El 5 de marzo, el Comité de Queja tratará el caso argentino en Ginebra. Uh-huh. La Federación ha resuelto realizar una jornada pública para tratar este tema de las expensas. Para organizar esa jornada es que han convocado a una reunión el día 25 de febrero a las 17 horas en la calle Bartolomé Mitre 1759 en Capital Federal. Van allí a salir las acciones y actos que van a desarrollar en defensa de las viviendas en peligro. Así que quedan convocados todos los consorcistas que estén interesados en participar en esta organización el 25 de febrero a las 17 horas. Bien, y veremos si en próximos programas vemos si podemos hablar con Marcos Bergenfeld, quien uh-huh. es el presidente de la Federación Argentina de Consorcios, y nos cuenta cómo ha ido con esto y cómo será el tema de el caso argentino llega a tratarse en Ginebra. Estuvo Lorena García en la operación técnica, muchas gracias. Silvana Frean, mi nombre es Ramiro Rojas, soy José Carbó, ausente con aviso. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Ya viene Antena Económica, las hermanas Capelletti. Y el próximo sábado, a partir de las 12 y hasta las 13, acompáñennos en Las Voces del Consorcio. Muchas gracias, hasta el sábado. Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.